Ya no me digas que el tiempo que ha pasado no regrese, que borre tu nombre de mi cabeza, que olvide cada beso que te di. Ya no me digas que el tiempo que ha pasado no regresa, que borre tu nombre de mi cabeza y olvide cada beso que te di. Ya no me pidas que borre tu sonrisa de mi vida, que olvide aquella cita escondida y aquel amanecer junto a tu piel. Digas que solo un rato, una noche en tu vida, que no te arrepientes, que nunca lo olvidas, pero que no puede pasar otra vez. No, no, ya no me pidas que olvide tu aliento, si me estoy muriendo por robarte un beso. Tus ojos no mienten y tiembla tu cuerpo cuando hablas de mí. Hoy se te olvida aquellas palabras de esa noche. Decías que estabas confundida y que entre él y tú ya no había amor. Dime de frente que fui una aventura y yo lo acepto. Tal vez que no hicimos lo correcto, que a tus años sientes miedo del amor. Pero no digas que aquella noche los tragos te hicieron cometer errores. Si tocaste el cielo junto con mis manos, si con cada beso decías te amo. Ya no me digas que solo un rato, una noche en tu vida, que no te arrepientes, que nunca lo olvidas, pero que no puede pasar otra vez. No, no. No me pidas que olvide tu aliento, si me estoy muriendo por robarte un beso. Tus ojos no mienten y tiembla tu cuerpo cuando hablas de mí. ¿Y cómo voy a hacer para arrancarte de mi vida? ¿Cómo voy a hacer para olvidarme de tus besos? Dime cómo hago si cada día más te quiero. ¿Y cómo te olvido si no puedo y si no quiero?